¿Dónde quedaste tú? No sé cómo llegar a ti. Tal vez me da buscar un medio para finalmente volver. No sé si real pensar en tu andar. Si bien tú ya no vas a mirarme más, por ti voy a caminar. Huyendo, huyendo en agua sobre el cielo, en medio de la lluvia. No, no, yo no sé por qué, como te extrañé, no va a suceder. Thank you.